time, baby. I need a fast play. A través de internet online las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Sos Rayo en psicoperradio.com.ar. We've been on the road for 18 hours. I need a bed. So ciao. And then you and me sit down. And we talk about who dies. Huh? Ciclope Radio. El radio que anuncia la tormenta sonora. Tormenta sonora. Sácame estos mosquitos que me molestan. Arriba, compañeros y compañeras, trabajadoras, laburantes, 5 de la tarde en vivo en Cíclope Radio y nosotros estamos acá arrancando con Primero por Escalera. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Primero de mayo, nosotros laburando, increíble. Un día hermoso, soleado sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La verdad que sí. La verdad que no, está re lloviendo. Sí, pero quería ver qué tan atenta habías regresado. Yo estaba pensando, somos tantos que creo que podemos tranquilamente armar una marcha. Comer la gnocchis. La sexta marcha del Congreso. Viste que hay como 5 marchas con 15 cada uno. Y todos gritan acá, unidos. Sí, acá somos varios, tenemos bebés, tenemos golosinas. Tenemos todo lo que necesitamos, faltan gnocchis. Faltan gnocchis, sí. Es cierto. Quien habla recién, quien está hablando ahí, es la señorita Marianela Insúa Escalante, que acaba de retornar después de meses estando ausente. La extrañábamos tanto, Anela Escalante. ¿Cómo anda, Anelita? Bien, muy contenta que tengo hashtag Vuelve Nela. Vuelve es Nela, como un sí. Perón vuelve, ¿no? Y de alguna manera, sí. Me gusta. Aparte, vengo con mi hija porque soy básicamente madre y peronista, ¿no? Como la pequeña Juliana, que ya de pequeña ya van... Claro. Ya sale por el primero de mayo. Sí. No, ¿cómo? Casualmente vino el primero de mayo marchando, yo la vi caminando ahí, entre las columnas de los trabajadores. De rodillas, porque no camina, apenas sostiene el cuello. En carrito. Se arrastraba, no importa, ella marcha. En carrito. Marcha como Caldarelli, que es la señorita de los mil vestidos, que está sentada al lado mío. ¿Cómo anda, Marcha? Muy bien, yo estoy sentada al lado de la niña de la que estábamos hablando, que está en cochecito. Yo no sé si estuvo marchando, pero vino en sus 4 ruedas celebrando el primero de mayo. Me está mirando con sus ojos increíbles, gigantes y sus pestañitas, así que yo les voy a pasar a bomba el programa de hoy. Me parece muy bien. El señor que conducía el cochecito era quien también conduce los hilos de este programa, el señor Leo Ross. ¿Y también? Los hilos como de trigo, ¿no? Sí, como... los envuelve. Y claro. También manejaba un call center en un momento. ¿Postante? Parecía que venías por ese lado. Sí, yo también pensé que iba a decir. Quiero decir, manejaba un call center en la calle Reconquista. Sí, en una época manejé. ¿Cómo estás, ¿qué Leo? Tal? Bien, muy bien, por suerte. Un día cargado de emociones. ¿Estás contento de estar acá un primero de mayo? Absolutamente. La se mejor manera de pasar el primero de mayo es estando acá. No hay otra vuelta. Tenés vuelta a quedarle. Me parece muy bien. Y como es así, los vamos a acompañar en vivo hasta las 19. Y hoy tenemos columnista estrella sentada ya desde el comienzo del programa. Felices, la señorita Clara Sirven. Buenas tardes, ¿cómo va? Me sentaron lejos de la nena, no sé por qué. Sí, fue medio un mensaje sugestivo, ¿no? Te dije, sí, vení vos acá y el cochecito se va. No confiaron en mí. Quedó a cargo de la tía Marcha. Que es la más antiniños del mundo. Claro, le además. Gusten los chicos, no le gusten a la Marcha, le encajamos los chicos. Es así. Marcha que está con la mano izquierda meciendo el cochecito, las veo desde acá. Sí. Es la mano que mece la cuna. Está obligada a cantarle canciones de cuna en euskera, Marcha. Me encantaría, me voy a aprender un par. Si no, tengo un par de babasónicos para cantarle despacito a la niña. Yo no doy les molesta. Fe, doy fe que es muy buena niñera, Marcha, ¿eh? Doy fe. Gracias, querida. No, por favor. Emma está para bastante comprobarlo. Bastante bien te salió la Emma, ¿eh? Bastante bien. Bueno, que hable un poquito Nela, que la extrañábamos. ¿Cómo anda, Nela? Bien, no sé si hablar, hace un mes que no hablo. Así que... Viniste con la voz más recompuesta. Sí, hablo en la radio nomás. Viniste con la voz más recompuesta, ¿te acordás? Estaba que cuando con te mucha fuiste, tos te cuando me fui. Un, sí, bueno, tremendo. De ahí de así fue que parí también. ¿Tosiendo? Tosí, me fui del aire, de nadie repente, se enteró. Y ahí parí. Y bueno, acá estoy volviendo, un día feriado, raro, extraño. Un día feriado que si todavía no salieron a la calle, les contamos que fuera de joda está muy nublado. Estuvo lloviendo un poquito, por lo menos, para el sur de la ciudad del conurbano bonaerense. 20 grados y la humedad 70. Eso quiere decir que en cualquier momento pueden caer soretes del culo. Sí, no te hagas la planchita hoy, pero ni loca, porque es al pedo. Igual acá tenemos dos flequillos que se mantienen estoicos frente a la humedad y la llovizna. ¿Lo decís por mí? Estando domados. Sí, obviamente, por mí. Estando domados. Llegan mensajes al aire en un momento. Eso me hace acordar un programa de Canal 2, ¿existe? No, América. Canal 2, sí, sí, existe. Perdón. Ahí en La Plata. Es. América, ese programa que... Se despertó la niña. Se despertó la niña. Bueno, es feriado, dejémosla. Se levanta Nela. Se levanta Nela. Yo les voy relatando. Se levanta Nela. Y gol, gol, la levanta gol, gol, la pequeña gol. Juliana. Ya está, se durmió. Ya está. La ya mano. La mano que ves. La mano de la madre. Habla desde más allá, esto es radio, señora. Bueno, muchachos, bueno, nos vamos a estar hoy, eso mismo, nos vamos a estar acompañando en vivo hasta las 19. Saben que nos pueden seguir, buscar, encontrar y tuitear en @porescalera. Y si quieren hacerlo en Facebook, que hoy hemos logrado un nuevo récord facebookero, nos buscan en como Primero por Escalera directamente y aparecemos ahí con nuestra página de Facebook. Si escríbanos, no nos escriben, en Facebook, escríbanos, póngannos qué están haciendo, cómo le están escuchando, de qué trabajan. Es muy chévere. Algo, que pongan algo. Que pongan algo. Vamos, que son 200 seguidores, así que algo tienen que tener para decir. Un 10%, decir, con un 10% yo me acomodo. Hoy tenemos que llegar a los 3000. Y si no, nos escriben un mail a primeroporescalera@gmail.com. Me gustó esa. ¿Qué tenemos hoy, Ale? Contá algo. Bueno, hoy tenemos un gran programa, tenemos música en vivo. No vamos a adelantar mucho, pero tenemos música en vivo. Por primera vez en la historia de Primero por Escalera vamos a hacer musiquita en vivo. Después tenemos... la columna de la Kichinete regresando su creadora intelectual. Después vienen las salidas de marcha, que marcha tiene todo preparado para hoy, ¿no es así? Sí, sí, hoy tengo plan, chicos, es primero de mayo, pero nosotros y los músicos trabajan, así que tengo dos opciones que pueden servirles. Si se agotaron del feriado, basta estar tirados en la cama escuchándonos, después de las 8 ya pueden salir. Los músicos trabajan. Bueno, trabajan comillas, no se ven las comillas no, en la parece, radio, me parece injusto, para mí sí trabajan. Sí, trabajan. Nosotros trabajamos. Silencio de radio. No, es todo tan relativo. Nos quedamos sin cortina de lo que estás diciendo. Trabajo, trabajo, anda hombre hermoso a esa puerta. Trabajo es levantar arena, ¿no? Claro. Leito, ¿qué tenemos en música? Tenemos un balcón hiper completo. Un balcón que, mirá, la semana pasada trajimos a la gente de Glauber y ahora tenemos un acústico con Glauber. Hoy. Para, ¿qué estás, te parece? ¿Estás prometiendo algo? Ahora hay una banda inglesa, seguramente la semana que viene la tenemos acá. No sabemos. No, hoy tenemos una banda australiana de Brisbane. Me encanta, desde me encanta. Ahí vienen, Australia, desde Brisbane. Podemos ir a cubrir allá. Chicos, sí. Yo, si hay que ir a cubrir algo a Australia, me avisan. Hablando siempre de trabajo. La lista. Claro, perfecto. Es trabajo. Así que tenemos a los muchachos de Blackwater, y de Robot Sonda también. Así que bueno, igual ya nos meteremos en balcón. ¿Y en música? En música, digo, la que va a sonar en el programa. Vos me preguntabas por eso, me parece. Me estás haciendo un jugueteo. No, yo te preguntaba por lo que quieras decir libremente. ¿Quieren empezar a escuchar la música desde ahora? Queremos saber qué jugueteo vamos a escuchar hoy. Qué goloso. Vamos a escuchar una finísima. Numeral goloso. Finísima selección de Britpop, de la de música. De Hierbas Verdes. De Britannia, para decirlo de alguna manera. Así que vamos a arrancar primero con los amigos de Blur. O Blur, ¿no? ¿Cómo le dicen? Muy buena pregunta. A mí me enseñó Caldarelli que es Blur. Bien. Es Clara. Blur. Es Blur. No, es Blur. Es bueno, es que Blur, se peleen acá. Yo sabía, viste, a Blur, pero es Blur. Me parece que los anteojos de Clara Sirven autorizan a que le hagamos caso a ella. Yo creo que sí. No, chicos, es Blur, estamos en Argentina, se dice punk, se dice Blur. ¿Listo? Se dice, se dice punk. Punk. Se dice punk. Se dice punk. La mirá que yo soy bestia, está instalada. Pero punk, no, se dice no. Punk, bueno, se escriban, dice Blur. Rock and roll. Vamos, vamos escuchando. No, no, no. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. People, and they all go hand in hand, and I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, park life. And it's not about you joggers who go round, round, round, round. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand through there, park life. Cíclope Radio. Lo que sonaba recién era Blur con Park Life. Volvemos al aire de Cíclope Radio con la mesa un poquito más calma, un poco más ordenada, veo yo. Ustedes no, pero les cuento. Y Juliana durmiendo. Quien toma ahora el micrófono es Nela Escalante. Bueno, hoy vengo por el Día del Trabajador. Pensé en 5 nuevos curros, ¿no? Que no se podrían decir que son, o sí, son trabajos, ¿no? Si alguien gana dinero, le da de comer a su familia con eso, está bien. Pero son raros, son raros. Vos le vas a decir a tu viejo que es abogado, que es arquitecto, que es albañil, que es electricista: papá, voy a estudiar para ser SEM. O CEO, pero con S, ¿no? El CEO al que ya nos habíamos acostumbrado, que era el gerente, digamos. ¿Cómo es? ¿S? S-E-M es Search Engine Marketing. Disculpame, ¿qué vendría haciendo? ¿Qué vende? ¿Qué vende este señor? Bueno, este es el puesto número 5 de estas 5 nuevas maneras de ganarse la vida. El SEM desarrolla campañas de marketing online pagas, o sea, no es como vos cuando querés hacerle la gamba a tus amigos que tienen una banda y los empezás a viralizar, no. Alguien te pagas, es una campaña de marketing online. Y a todo esto tenés que analizar para qué palabras claves es conveniente mostrar una campaña, qué costo, con qué retorno, o sea, cuáles son las claves que llevan a que esa campaña sea exitosa. La función específicamente es posicionar a una compañía, por ejemplo, a una banda, a una marca, mediante avisos en los buscadores como, bueno, Google, Yahoo, combinando técnicas de marketing, un perfil de análisis propio de los economistas y herramientas web específicas. O sea, como que haces un análisis y a su vez tenés que tener un poco de percepción tuya, ¿no? De ser un bicho de... ¿Pero esto se estudia? De internet. Yo quiero estudiar eso, chicos. Creo que tengo futuro para hacer eso, ¿no? Bueno, ahora hay cursos y hay como posgrados de esto. La mayoría de la gente que hace esto son periodistas que se han quedado sin trabajo en como las redacciones. Como prenseros, digamos. ¿Cómo? Como prenseros, digamos. Claro, pero que, o sea, digamos, tienen todo un laburo en la web. La idea, yo he visto incluso para armar esta columna, he estado buscando, por ejemplo, cómo se busca en Boomerang o en Zona Jobs, y hay algunos que hasta te dicen, si le hiciste el Facebook a la pizzería de tus amigos y llegaste a 200 Metelo. Seguidores, no. Ah, no lo meto. No, vale. No te estamos buscando a vos. Ah. Queremos que hayas trabajado con megamarcas, con Coca-Cola, con Ford. Si le hiciste el Facebook a Coca-Cola. Tal cual. Ok. Digamos, van a eso directamente, que en realidad es muy relativo también, porque el pibe que, como nosotros, de pronto, con Primero por Escalera, la remamos para sumar seguidores, son seguidores que son reales. son... Damos fe que los 200 que nos siguen existen. Claro, nos no son bots. Nos están escribiendo bots. En este instante. Nos siguen 500 igual, ¿eh? Hay ¡epa! Que... En Twitter nos siguen 500. Paremos un poco la mono. Podemos parar la pelota, si querés. Pero, por ejemplo, en general, las grandes marcas compran seguidores. Eso sí, se sabe, obvio. Porque tiene que ver con una cuestión también de ver. Es como si vos vas a hacer una obra de teatro y sí, la primera función es de prensa. Regalaste las entradas para que el teatro se vea lleno. Claro. Entonces, nada, es todo muy relativo también. Como los discos, ¿no? También saca un disco nuevo y se compran sus propios discos para... Sí, tal cual. O ¿eso pasa realmente? Eso pasa. Nunca lo había escuchado. Yo lo escuché a alguien que lo denunciaba una vez en la radio y lo repito como si fuese una verdad de periodismo. Muy bajo. Obviamente. Sí, en serio, para llegar, ponerle al disco de oro. Yo lo sabía con los diarios eso. Sí, eso sí, porque las tiradas caen día a día. Claro. No sabía. Con los libros las también caen, pasará. Es una buena imagen, ¿eh? Me encantó. Los libros no los quieren ni los autores, Clara. La gente no compra libros. ¿Posta? Yo tengo un amigo que va a presentar un libro dentro de poco. ¿Eh? ¿Cómo? Tengo un amigo que va a presentar un libro dentro de poco. Lo regalamos, vamos a ver. Directamente. Bueno, aparte del SEM, está el SEO, que es SEO, Search Engine Optimization. El SEO busca posicionar un sitio web. ¿Ese es el número 4? ¿O no, es no, dentro este es el del 5, plan? Es el mismo, no podemos decir que estas son dos claro, profesiones te iba diferentes. A decir, ya me llama la atención. No, claro. Es un afano a mano armada. O sea, ya estas profesiones son un afano. Si yo con esto hago un ranking, ya le estoy robando a un ladrón, tendría 100 años de perdón y no los quiero. El SEO busca posicionar un sitio en los primeros puestos de los buscadores para captar la mayor audiencia posible con palabras claves que sean de interés para el sitio. Por ejemplo, tenemos un sitio que sería primeroporescalera.com. Entonces, lo que hacemos es tratar de bombearlo en la web, que la gente llegue. Si busca una escalera en Easy, va a llegar a nuestro sitio. Si busca, el programa de primero inferior en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, caemos nosotros. Va a llegar y así. Eso hace el SEO. O sea, es toda gente que fabrica fantasía o vende humo, ¿no? Sí, pero un poco es lo que se viene también, ¿no? Es lo que se viene a full, o sea, es lo que más se busca. Vos te pones a buscar trabajo y lo que más se busca es esto. Es la victoria de la forma por sobre el contenido, diría McLuhan. Totalmente, si existe, totalmente, ¿no? Porque esto nadie te asegura que a lo que vos llegues sea un contenido buenísimo. No, ¿explico? Me parece que es un buen nicho para nosotros, niños periodistas que estamos en la mesa. Habría que explorar. Yo creo que me ofrezco para ver qué onda todo esto. Me parece esto, muy bien. Nos pueden llamar al 4432-8287. Dale, me encantó. O nos escriben a por favor. @ Bueno, en el puesto número 4 hay unos que son como parecidos a estos que acabamos de decir, pero que no son. O sea, que a ver, yo creo que Leo es un wannabe de uno de estos. El arte, ¿no? El arte de ser madre, perdón que meta este paréntesis, sí. ¿No? Pero ustedes no la pueden ver, pero está ahí manobreando con la pequeña Juliana mientras... Menos mal que no maneja un taxi, porque si no sería... Podrías tranquilamente. Sería peligrosísimo. No, pero... No, iba a decir una barbaridad. ¿Para qué te censuraste? Yo sé por dónde venía, nada. No. Iba por el humor negro. Continúa. Está bueno. El puesto número 4 tenemos a los community managers. Yeah. Y a los moderadores de contenido, chicos. Yo voy a esperar a que termines y voy a hablar yo, porque una de mis múltiples funciones es la de community manager. Bueno, ¿sí? Es justamente lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Qué hace el community manager? Maneja la comunicación de ida y vuelta de una organización, por ejemplo, de una banda, de un grupo, de una marca, de lo que quieras, en las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, obvio, para crear un mejor vínculo con la audiencia. Esto en general es genuino lo que hace el community manager. Me parece que es un poco más genuino que lo que hace el SEM o el SEO, que es un poco más vendehumo, porque el community manager lo que tiene que hacer es interactuar y captar un poco qué es lo que busca esta gente, darle lo que busca, sin tampoco vender el espíritu de lo que se ofrece, digamos, ¿no? Sí, yo estuve el año pasado haciendo todo esto durante un año y te quema un toque la cabecita estar pensando cómo hacer para llegarle al señor que está del otro lado con su cuenta de Facebook procrastineando, no me acuerdo cómo habíamos dirimido que se decía la palabra. Así estaba bien. Perfecto. Y es todo un desafío llamarle la atención al muchacho que anda facebookeando y tuiteando por ahí para que te siga vos, interactúe y demás. Sí, porque aparte vos decís, nos pasa con Primero por Escalera, ¿qué te cuesta un me gusta, la puta? Dale, me gusta. Ah, vos que estás escuchando del otro lado. Dale un me gusta. Y te dicen, te escuché, le diste me gusta, y si le di me gusta tu comentario. La gente no entiende. No, dale. Es complejo, pero bueno, eso es lo que hace el Community Manager. Es el nexo entre la empresa y los usuarios. A través de las redes sociales genera contenido, fomenta, organizan desde concursos hasta consignas, cosas que puedan enganchar, digamos, al usuario. Y después está el moderador de contenidos, que lo que hace es en las redes sociales y los sitios web, sobre todo pueden ser los infantiles o de los que son para todo público. También se usa mucho en las novelas y demás. En los canales de televisión que tienen el foro de comentarios para evitar los comentarios barderos hacia los actores. Tal cual, y se está usando también con el tema de los políticos, porque hay gente que es muy guaranga o que pone cosas que no tienen nada que ver, y la idea del moderador es que está ahí como poniéndole tope a esto. En general, los que lo hacen este laburo también son periodistas, porque es gente que se supone que tenés que manejar un lenguaje... Además, me imagino, no sé, yo no conozco mucho, me imagino que es súper delicado. Por ejemplo, lo que pasa frecuentemente con la cuenta de Viner, pobre, que larga mensajes... claro, o larga mensajes, qué sé yo, como lo de Navidad, que lo había alargado 15 días más tarde, y después se le termina jugando en contra, ¿no? Como en la imagen positiva del muchacho. Exacto, es que no es fácil. Yo manejo una cuenta de Twitter y una de Facebook que tienen 40.000 seguidores cada una. 40.000. Y una vez se me ocurrió ponerla de Twitter en el teléfono para seguir haciéndolo desde donde estaba. En lo que hiciste, claro. No, aparte, gravísimo error. Tirás algo, no te diste cuenta y salió claro. En la cuenta, que aparte es una cuenta de una universidad, o sea, es serio. Y yo tiré algo, onda, 5 minutos fin de semana. Además, los tweets de Clara a veces son. Claro, no. Vienen con un alto contenido. No había sido muy grave, pero no correspondía que esa cuenta tira esas cosas y se te pasa, a veces pasa. Sí, por eso hay que tener cuidado y también cómo está escrito y todo, porque un community manager es como si fuera un relaciones públicas, jefe claro. De prensa, imagen, sos el tipo en ese momento también, porque si vos le manejas la cuenta Viner, vos escribís como por Viner. Obvio, sí, totalmente. Mm. El tema es este, que en general los sueldos para los que somos CMs y los que fuimos jamás se equipara al jefe de prensa o similar, y a veces te puedes mandar tremendo moco o un buen acierto, y eso también es un tema a tener en cuenta. Igual, que si la remuneración fuera un poquito más real y acorde al laburo que te toca hacer, creo que muchos le pondrían más onda, por ejemplo los chicos de Movistar. Primero de mayo. El CM que está de moda hoy es el de Cristina, digámoslo. Lo bancamos. ¿Es un CM? Lo queremos, sí, ahora un montón. Es un CM. Lo queremos un montón. A ¿lo él y a conocemos? Ella. No. Yo en un momento creí que era ella incluso, porque es muy, muy personal. Lo de Game of Thrones, ¿lo dijo él? No, hay cosas que son. Hay cosas que para son. Mí es un insert. Para mí es ella. Hay un. Lo hizo como para que pelearla la lata al aire, sí, el horario coincidía, sí. Game of Thrones. Es clarísimo que ella aprueba todo antes de que se ponga claro. A enviar. Y además, digamos, me parece que hay mensajes que sí los debe escribir ella y se traducen después al lenguaje Twitter. Yo lo que había leído era justamente eso. Era, se tiran ciertos temas y de eso se hace un texto. El tipo termina siendo casi un operador político, de alguna manera. Totalmente. Es un operador político. Totalmente. No, y aparte lo que pasa con el de Cristina, por ejemplo, es como con el de, lo voy a comparar con otra mujer muy fuerte de nuestro país, es el de Moria Kazán. Moria, querida. El de Moria es como si lo escribiera ella, igual que el de Cris. Es cierto. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, nos vamos con esto. Volvamos. Sabemos que tenemos curritos para hacer, chicos, y nos quedamos sin laburo. El tercero es polémico también. Es un poco polémico porque tenemos gente cercana que hace esto. Es el nuevo coaching ontológico. Sí, me encanta. Mi vieja hace eso. Bueno, ¿qué hace un coaching? Para mí un coaching antes era un tipo que te entrenaba, que te llevaba a la plaza a correr, no sé bien, pero como una cosa así. No, nada que ver. Un día la podríamos traer a mi vieja que obvio, se siente acá a contar. Sí, eso, es muy radial, Alicia. Sí. El, ¿qué es un coach? Yo todavía no lo entendí. Bueno, mira, yo voy a tratar de explicarlo, pero igualmente si ella quisiera escribir algo en el Face y está escuchando o tirar tres líneas, quizás la tiene más clara. Epa, el coaching ontológico te coachea la vida. Muy bien esa definición. Digamos. ¿Qué es un sándwich? ¿Eh? No, hay un ejemplo. Perdón, hay un ejemplo de las definiciones que no tienen que ser definiciones con la misma palabra adentro. Como que te coachea la vida es como que no. Sí, tal cual, no estoy muy diciendo difícil nada. Imaginárselo. A ver, te voy a tirar una descripción que armé de acuerdo a cosas que encontré. El coaching ontológico es una disciplina profesional emergente de asistencia a las personas individuales o grupales, puede ser con una persona o con un grupo de trabajo, por ejemplo, para que ellas puedan conseguir resultados, los cuales sin la intervención de un coach no podrían lograr por sí solas. Es como alguien que te organiza un objetivo, digamos, y te ayuda a trabajar para ello. En los últimos años, el aporte de nuevos enfoques científicos como la física cuántica, la biología de conocimiento, el pensamiento sistémico, algunas corrientes filosóficas, también tiene que ver con un poco de lingüística, ciertas corrientes psicológicas. Hay psicólogos que no aprueban mucho lo que es el coaching ontológico, porque supongo que dirán que eso lo pueden hacer ellos, que uno haciendo terapia podría hacerlo. El coaching ontológico... Estás comiendo el campo, básicamente. Claro, trabaja con metas más cortas, eso sí, está claro, a lo que es una terapia, salvo que sea, no sé, una terapia cognitiva, que también puede ser directa. Pero el coaching es como que te da un resultado más directo, si no me equivoco. Es como más corto, más a corto plazo. Trabajás sobre un tema en particular. Y esto a esto se le dice que te... coachea. Te coachea, sí. Esa es la digamos. Palabra. Y para decirlo, es una palabra en inglés que significa entrenamiento. Por eso antes se usaba mucho para el coach, un entrenador de deporte, por ejemplo. Sí, o el de la tele, ¿no? El de Bailando por un Sueño. Esas exacto, cosas. También. Totalmente. Bueno, así que de eso estamos hablando. Se usa mucho en las empresas. Como para también se habla de un coaching como de un motivador, una persona que ayuda a encontrar, digamos. ¿Como un porrista? Como un porrista, tal cual, es como que te anima. Clara se ha coacheado, ¿no? Una vez te habías empezado sí, a coachear. No lo quería contar, pero sí. Lo contó. Tarde, contalo. Pero no es como ir a Alcohólicos Anónimos, lo podés contar. No, lo hice como un favor a un familiar que estaba haciendo su tesis sobre coaching. Me acuerdo que nos vimos esos días. Y me coacheó. Y no fue mal, ¿eh? A mí, yo creo que me fue bien, pero no... No. Yo también me coaché una vez, ¿o no? Ah, sí, vos hiciste un entrenamiento. De alguna forma, sí, me entrené y acá estoy. Están todos coacheados al final. Y yo, con madre yo no. Coach, se imaginarán. Yo tampoco. No sé si quiero probar igual. Creo que me dormiría, no sé si... No, para no, no, no, no, no, que no, es como no para... Te va llevando por todas preguntas. Y a mí, en un momento dije, señora, me estás llevando a un lugar en donde no quiero ir. Lleguemos no. hasta acá. No, claro. no se quiero. Se puso poner... golosa. No, basta, ¿no? Estaba con golosa. Pero hubo un día que me fui muy enojada diciendo: yo no vengo más porque me llevó a lugares míos que yo no tenía ganas de ir. Me parece que debe ser sí. muy delgada la línea entre la psicología y esto, ¿no? Y sí. Que está ahí siempre en el borde, sí. a punto de caer. Sí, totalmente. Si me escuchara totalmente. Mi madre, mira, me daría poner los dedos así como en puñito y ¡tah! Me pegan la regla. Si le no creo eso para nada. ¿Eh? No creo eso para nada de tu madre y no la conozco. Es cierto, no haría eso. Me coacharía ahí al toque. Te coacharía directamente. Claro. Así que bueno, esto dejamos la puerta entreabierta. Los que quieran ir escribiendo sobre las cosas que estamos hablando, escriban, porque por ahí nos dan otra visión. En el puesto número 2 tenemos la doula. Es algo que yo podría necesitar en yo este momento. Yo no quiero saber nada de esto. Me gustaría mucho que escribieras cómo se escribe. Sí. Por favor, sí. ¿cómo se escribe? Dula. Se escribe doula. Y se dice dula. Desconfío de las dulas. Mira. La palabra, les voy a tirar definiciones y después les amplio. La palabra doula, que se pronuncia doula, deriva del griego antiguo y significa mujer que sirve. Es una mujer que ya ha tenido hijos y que se pone al servicio de otra mujer que va a parir y la acompaña entre ese pre-parir y el post-parir. En la página de Doulas Argentinas, una de las preguntas es, por ejemplo... ¿reemplaza a la partera? No. ¿Reemplaza a la obstétrica? No. ¿Reemplaza al marido o a la madre si quiere estar o a la amiga? No. Entonces, ¿para qué está la doula? Acompaña. Acompaña, ¿ok? Gracias a Dios, yo he tenido, tengo madre, tengo suegra, tengo muchas amigas, tengo primas que me han acompañado muchísimo. Y la verdad es que una doula... hoy por hoy me parece que para una mujer que está acompañada no es necesario. Si sos pobre no podés pagar una doula y si tenés plata ya por lo menos tenés dos o tres empleadas que aunque sea te ceban mate. Entonces que te enseñe cómo poner el chico en la teta. Qué sentido. Me parece que no sé. Nada, pero puede ser una chica que se fue a vivir a Irlanda con ahí su está. Esposo y el esposo está todo el día trabajando y ella no sabe hablar en irlandés. Bueno, el ejemplo de una usuaria de doula es una mujer, una botinera. Una botinera. Es una Wanda Nara. Una botinera es la que sale con los futbolistas. Por ejemplo, Wanda claro. Nara está en Italia, no puede viajar. Su ya madre entendí. No puede viajar su hermana, se contrata una doula argentina que la acompaña en su maternaje, digamos. Claro. ¿Okay? Pero si vos tenés una mamá, una suegra, una tía, ya está. Bastante uno se pelea con las de alrededor que te dicen: no pongas al chico así, no pongas así. Está tomando aire de la mamadera y qué sé yo, para encima traer una mina, pagarle que cobran alrededor de 1000 pesos para arriba. solamente por verte dos veces antes del parto y alguna vez después. Alto curro, chicas, ¿no? Alto, alto curro, nada. ¿Hay dulos hombres? No, no, porque tenés que haber sido madre. Claro. Así que bueno, nada. Si no tenés madre, hermana, tía, amiga, tenés internet, querida. Que buscate una dula. Y el puesto número uno es el colmo del curro nuevo. Más de uno querría estar en ese lugar. Yo. Existen, cobran dinero y se llaman Game Tester. Es la gente que prueba los videojuegos. Hay gente a la que la contratan. Conozco para eso. Conozco un joven que vive en Londres de esto. Lo bancamos. En Londres encima, en Londres. No puede más de canchero. No. Y nosotros acá pasando frío, pasando hambre, Dios mío. Encima estuve tratando de buscar por internet cuánto se paga, porque realmente no conocía a nadie que lo hiciera. Y dicen que pagan alrededor de $200 por falla encontrada. O sea, vos ganás cada vez que encontrás una falla, porque ahí, o sea, si voy yo recebada, dame el Tetris, no te encuentro nada, Tetris. No sí. sirve para nada. Quedás con los ojitos cuadrados, nada. Claramente no podés ser un game tester. Manejás Tetris y Pac-Man, está fuera, querida. Soy vintage. Bueno, el oficio de game tester está en auge, chicos. Y bueno, es una persona que se asegura de que tenga calidad el mismo el texto también, porque, o sea, tiene que estar todo ahí. Yo tengo una observación para hacer al respecto. Para mí no está mal que curremos con esas cosas, porque son 4 o 5 empresas que nos están llenando de games y de cosas así por todos lados, y por lo menos que le den empleo, qué sé yo, a un amigo, a gente que está al pedo, que no me parece mal. Como que repartan un poco la guita. No, que a mí gustando. Me parece genial, pero está bueno. es muy divertido, todo el mundo querría trabajar. Sí, para los mí, chicos el no puesto van a número querer uno, ir al colegio para hacer game tester. El puesto ¿no? número uno me parece que es el que más me gusta de todos los que vi. Así que bueno, se buscan mucho, e incluso ahora se están ofreciendo cursos online para ser game tester, que eso ya es como el curro directamente. Tremendo. Sí, es como dice Inception de Inception, total. De curros. Total, así que bueno, esos son los 5 curros nuevos más destacados del día de hoy. Feliz Día del Trabajador para todos. Viva Perón. Viva Perón. Viva Perón. Bueno, ¿les parece vamos a escuchar un temita? Vamos. Bueno, dale. ¿Qué vamos a escuchar, Leo? Vamos a escuchar a Pulp con Babies. Temón. Justamente con Babies en la mesa. No, Baby. Quedaba otra. Outside I heard her, all right. Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round 4, and she was with some kid called David. And from the garage up the road, I listened outside, I heard her, alright. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children, and you might be my girlfriend, and yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I saw you next day, I really couldn't tell. She might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, he was coming on. And I thought I heard you laughing. When it's mom and dad were gone, I listened outside, I heard you. Alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. And you might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. alone. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside, I never heard it come. Oh, I opened up the wardrobe and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I'll away from her, cause she looks like you, my God. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Cíclope Radio. Aire, retornamos ya al aire, Cíclope Radio 534, 35, pasó la primera media hora de nuestro programa y nos estamos metiendo de lleno en esa cortina que casi no suena, que le vamos a pedir al señor que maneja los hilos del programa que nos suba un poquitín. Es decir, la música, maestro. Ah, es que yo me parece que no me escucho porque tengo un poco mi coso bajo. Me subo yo solo. A ver esos mosquitos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la columna del inspector retrospectiva de hoy. Va a ser sobre el primero de mayo, para variar. Me pareció interesante tocar un tema que es por demás polémico, es cierto, pero que creo yo que es momento que lo empecemos a discutir. No se ha discutido mucho, no se ha analizado mucho el primero de mayo de 1974, cuando Perón echa a los montoneros y demás grupos de la izquierda peronista, quien llora ahí es Julián, de la plaza. Es un tema muy delicado, un tema que ha generado muchas polémicas y que se entiende que no se haya discutido mucho porque muchos historiadores, periodistas, sociólogos, etcétera, lo han vivido en carne propia. Entonces es verdaderamente difícil de tratarlo. Me parece que ya es tiempo de que nos metamos de lleno en el barro y por qué no hacerlo aquí en Primero por Escalera. Primero de mayo del 74, decíamos, hablaba un Perón evidentemente anciano, con una voz interrumpida, una voz gastada, una voz así como densa. El clima estaba denso ya y es finalmente aquel día donde Perón decide, delante de todos, en una marcha tan típica del peronismo como es el primero de mayo, romper con el grupo Montoneros. Las dos frases más conocidas de aquel discurso fueron la de: pese a estos estúpidos que gritan, digamos, lo primero que le dice es estúpidos, y lo segundo que le dice es: hoy resulta que algunos imberbes, recordarán ustedes el imberbes como el, claro, el adjetivo más repetido, pretenden tener más mérito que los que durante 20 años lucharon, en referencia clara a los grupos sindicales. A mí me parece, en primer lugar, interesante profundizar un poco en el discurso de Perón, porque no quedó ahí. Hubo muchos otros párrafos que no se hicieron tan famosos, pero que son interesantes. Bastante más adelante en el discurso dice, leo textual lo que Perón dijo ese primero de mayo desde la Plaza de Mayo. Por eso, compañeros, decía, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica y han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que todavía haya sonado el escarmiento. Fíjense ustedes este detalle, nada menor, de hablar de escarmiento, en obvia alusión en cuanto a dirigentes asesinados a José Ignacio Rucci, el dirigente de la CGT, secretario general de la CGT, que había sido asesinado en septiembre del año pasado, del 73, del año anterior. Nunca se vinculó directamente, aunque bueno, por lo menos Montoneros sí lo hizo. El escarmiento ese del que hablaba Perón parecía encarnizado en lo que después va a ser el asesinato de Carlos Mujica apenas 10 días después, el 11 de mayo del 74, por parte de la AAA. Después dice Perón en ese mismo discurso: ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes con lo que hemos hecho. En este momento empieza a marchar, a irse, a retirarse las columnas de Montoneros y de la juventud peronista. Es la imagen como más típica de ese primero de mayo, cuando se ven a las columnas fuertes, grandes de Montoneros retirarse. Entonces, mientras se iban las marchas, Perón agrega: Estos infiltrados, que trabajan desde adentro y que traicioneramente son más peligrosos que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Nada, un tono verdaderamente muy, muy grave, muy fuerte, que me parece que necesita analizarse en toda su dimensión, un poco porque dejarlo en la oscuridad es no comprender cómo fue la previa al golpe de estado del 76, y otro poco porque me parece que un movimiento tan importante como el peronismo necesita que se lo analice en todas sus facetas, incluso en esta que es quizás la menos feliz de todas. Hay que tener en cuenta que Perón muere justamente dos meses después de este discurso, muere el 1 de julio del 74, con lo cual esta fue la última imagen que quedó de Perón, ¿no? Del peronismo. Lo que le respondía en la plaza, Montoneros: ¿qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular, ese es el más conocido. El otro es: se va a acabar la burocracia sindical, en clara alusión a la CGT de ese momento. Y después otro que también me pareció interesante traerlo a colación es el de: conformes, general, conforme los gorilas, el pueblo va a luchar. ¿Por qué este? Porque el conformes general que estaba en este cántico de Montoneros en realidad era la consigna del acto en sí. Conformes general se llamaba el acto que había organizado el aparato sindical. Ahora, más allá de eso, Montoneros se va a su casita, los chicos se vuelven todos al comité y escriben un comunicado de prensa que, para los periodistas que más o menos tengan una idea de hoy de lo que es un comunicado de prensa y lo imaginan en una hoja, dos a lo sumo, si lo que hay que decir es verdaderamente importante, bueno, este comunicado de prensa es prácticamente un capítulo de un libro, son 10 páginas más o menos, en donde directamente Montoneros le sugiere, digamos, a Perón las directivas como para que continúe el gobierno de ahí adelante. Entonces, le dice cosas tales como: bueno, nuestras columnas constituían el 60% sobre... Quería ver la hora, Leo Ross, no me rete. Nuestras columnas constituían el 60% sobre el total de la concurrencia. La burocracia sindical había llevado el 20%. Nuestra convocatoria fue masiva porque convocamos como el pueblo quería ser convocados. Porque para hacer lo que el pueblo quiere, primero hay que dejar que el pueblo diga lo que quiere, etcétera, etcétera. Toda una serie de palazos muy importantes. Muy importantes al sindicalismo. Entonces, en un momento dice: preguntarle a Perón qué es lo que sucede, que el pueblo no entiende cómo los traidores de ayer son los héroes de la patria de ahora. Y ahí empieza una especie de descargo muy fuerte en contra de la CGT y particularmente el Ministerio de Economía. Recordemos que al frente del Ministerio de Economía en ese momento estaba José Berger-Herbar. Él había sido uno de los dirigentes máximos de la CGT, la Confederación General Empresaria, de la Confederación General Empresaria, y de ahí, de ese puesto en la CGE, salta al frente del Ministerio de Economía. Entonces, en el comunicado de Montoneros, después del 1 de mayo, le dicen cosas tales como: fuimos a decir que no estamos de acuerdo con que no se cumpla lo que el pueblo votó el 11 de marzo, es decir, la elección de Cámpora, y a expresar nuestra crítica al actual proceso, a decir que no estamos conformes con ese pacto social firmado por la CGT y la CGE, porque no es peronista. Y dice: no se trata de cuestionar tal o cual medida económica y contraponerle la medida que correspondería aplicar. Aquí se cuestiona el rumbo total de este proceso y pedimos la reformulación. Y entonces, en un último párrafo, dicen: es imprescindible que las empresas mixtas que se formen al amparo de esta relación con el mundo socialista sean estatales, es decir, que su conducción la tenga el Estado y no el sector empresarial que hoy conduce la política económica, lo cual era definitivamente un palazo directo a Helbar, porque él estaba haciendo toda una operación muy grande para meter alguna de sus empresas en la construcción de las obras acordadas con la Unión Soviética, que era lo que se estaba firmando en ese momento. Ahora, lo que es raro, y ya para ir cerrando la columna, lo que me llama la atención particularmente de este comunicado, yo no lo había leído, lo leí hace relativamente poco, y decía que me llama la atención la cantidad de palazos que hay para con Helbar, porque cuenta una historia que la cuenta una serie de protagonistas de esa época. Uno de ellos es Miguel Bonazo. En ese momento era director del diario Noticias, un diario de Montoneros, y además era militante influyente dentro de la cúpula de Montoneros. Cuenta que habían estado haciendo desde hacía semanas atrás del 1 de mayo una serie de negociaciones para concretar una reunión entre Helbar, el ministro de Economía, y Mario Firmenich, la cabeza de Montoneros, que tenía por fin logrado un acercamiento de la cúpula de Montoneros con Perón, que venía ya una relación bastante distanciada y fría. Helbar había puesto una serie de condiciones, cuenta Bonazo esto, entre las que se destacaban dos. La primera, obviamente, era que todas las gestiones debían ser secretas, y la segunda era que él mismo debía tener un par de encuentros con los jóvenes montoneros para ver por dónde venía la línea política. Entonces, una vez que esté más o menos acordado si va a avanzar con la reunión con Perón. Pero bueno, López Rega era el principal enemigo de Montoneros dentro del gobierno. Helbard, al menos hasta ese momento, parecía el hombre que más podía lograr una reconciliación entre Montoneros y Perón, lo cual el comunicado que leíamos antes empieza a hacer todavía más ruido. Y entonces, en la recomposición de la vida de Helbard, se cuenta que un día se lo cruza López Rega a Helbard y le dice: ¿así que usted está conspirando con los terroristas en contra mío? ¿Qué era lo que había pasado? La mano derecha de Perón, López Rega, se había enterado, porque llegó a sus manos, una desgrabación de una cinta secreta en la que Firmenich le contaba a la cúpula de Montoneros cómo había sido el primer encuentro con Helbard. Helbard obviamente improvisó una respuesta, pero lo importante del caso es que se cortó definitivamente la posibilidad de tender un puente entre la organización juvenil y Perón, es decir, la única posibilidad que había de recomposición, de recomponer entre Montoneros y Perón. Entonces surgen dos preguntas. La primera es: ¿por qué llega hasta las manos de López Rega el relato de ese encuentro, que supuestamente debía ser secreto? Y la segunda es: ¿por qué el comunicado posterior al 1 de mayo Montoneros decide salir a pegarle tanto a Helbard, incluso más que al propio López Rega? Lo cual es verdaderamente llamativo, porque de alguna manera Helbard era como el último aliado que les quedaba dentro del gobierno peronista. Así que era como prácticamente, parecía que Firmenich quería esa ruptura o buscaba esa ruptura. El comunicado es muy interesante, después vamos a ver si lo podemos colgar en Facebook. Yo lo debo tener por ahí. Es bastante fuerte, interesante y sobre todo polémico, ¿no? Como esa fecha. Perdóname, mientras tanto en Twitter, arroba DemianGZ nos pone: en la plaza también gritaban: qué boludos. Votamos una muerta a una puta y a un cornudo. Exacto, no lo quise poner porque me pareció fuerte. Pero acá Damián GZ nos, digamos, se acopla a lo que vos querés decir. Es muy cierto, pero sí, no lo quise poner porque me parecía muy fuerte, pero es cierto. Ese era uno de los cantos que más votaba, cantaban justamente cuando se estaban yendo, que fue lo que despertó más la ira de Perón, que terminó con ese párrafo terrible, ¿no? Tremendo. Señores, ¿qué hora es? Yo estoy perdido en el mundo. Lost in Translation. 17:46. Me parece que es tiempo de escuchar música. ¿Es tiempo de escuchar música? ¿Te parece? Qué lindo. El inspector que nuevamente se va. A ver cómo se va. ¡Chao, señores! Qué lindo. Que en este momento se come. Terapia ya necesitamos. Yo vengo todos los miércoles solo para escuchar cómo se aleja el inspector de otro inspector. Me encanta. Grita, se va para la plaza el inspector, me parece. Y dentro de 10 años va a venir con la historia del 1 de mayo, cuando hubo 5 marchas dando para 10 personas en 1 kilómetro. Divino. No, en 100 metros. ¿Les parece escuchamos un poquito de musiquita? Vamos a escuchar a Radiohead con Just. Cíclope Radio. Sonaba entonces Radiohead con Just. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Aquí los acompañamos en vivo hasta las 19. Recuerden, esto es Primero por Escalera y quien toma el mando ahora es el señor Leo Ross. ¿Qué tal? Bueno, salimos al balcón por un instante, aunque esté lloviendo y haya mucho frío. Vamos a hablar hoy de dos bandas. La banda nacional de la que vamos a hablar es Robot Sonda. Es un cuarteto porteño que define su música. Esto yo sé que le gusta mucho a Ale. Y cuando yo me meto en la gacetilla. La versión gacetilla, me encanta. La versión gacetilla, porque ellos dicen que hacen. Tomo aire. Post-punk espástico, bailable, con tendencias a bungee jumping primaveral rockero espacial. Compro. Y bueno, cuando escuchen, van a comprar más. Bueno, arrancaron en 2006. En marzo de este año. Sacaron su segundo disco de estudio al que titularon Uf. Contiene 11 canciones y hay una canción de homenaje a el boxeador Sergio Maravilla Martínez, que es la que vamos a escuchar ya en instantes. Tocaron en bocha de festivales, son número puesto en las fiestas DeLorean y el Liner. Se dice así, ¿no? Siempre tengo la duda con el nombre. A fines de 2009 se embarcaron en el tour escolar. ¿Qué es esto? Es un tour en el que tocaron en 44 escuelas diferentes de Capital y en Buenos Aires durante 2 meses. Tocar en estas escuelas lo llevó a recibir una mención especial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fueron los destacados por su sonido innovador y calidad artística. Toma mate. Esta experiencia de tocar en las escuelas lo repitieron en 2011. ¿Pero son chicos ellos? Son gente grande, pero les gusta tocar en escuelas. Está perfecto, ¿no? Pensé que tal vez habían empezado en su propia escuela, ¿no? No, posiblemente, no tengo la data exacta, pero seguramente tocaban en su escuela natal. Si les parece. Te sacaron una foto recién y vi que cuando te sacan fotos te quedas callado. Horrible, se queda callado. Tocan un montón estos chicos por toda la Argentina e incluso han girado 2 veces por Chile. Así que bueno, si les parece, nos metemos ya. Vamos, a escuchar. Dale. Me parece muy bien. Este tema que se llama Maravilla Martínez y está dedicado al boxeador que el sábado pasado venció a Martin Murray en el Estadio de Vélez. Ahí vamos. No tengas miedo, igual te va a pasar. Subí la guardia, igual te va a llegar. Anda pensando en desaparecer. Busca la forma de correr. Y relaja, nadie te va a cuidar. De golpe a golpe vas a bailar. Vas a quedar tirado al revés, boqueando solo como un pez. Llegó, haciendo todo, todo por Bueno, ahí pasaron los Robot Sonda, esta banda con un estilo post-punk y muchas otras cosas más que no vamos a repetir, pero que está buenísimo. Búsquenlos en Twitter, son @robotsonda, búsquenlo porque tocan un montón y está muy bueno que los vayan a ver. Siempre decimos, hay que apoyar la escena argentina y la escena emergente, hay que ir a ver bandas. No, seguro, no es quizás mi estilo, pero me parece que estaba bien logrado. Está muy bien logrado. Este programa banca las bandas nuevas. Fue como un viaje a 1995, pero sí, habría que escucharlo una vez más. Y quizás en vivo garpan. Quizás sí, garpan mucho. Es muy cierto eso. Chicos, le están dando con un caño, me parece. No. No, yo creo que me imaginaba en un colegio esto, explota. Explota el colegio. Explota con ese. Los pibes explotan el corazón. O estalla el mundo. Nos vamos a, en vuelo directo de Iberia, quizás, a Brisbane, Australia. Vuelo directo a Aerolíneas Argentinas, chicos. Claro, no, porque yo banco. Vive el modelo. Banco el Imperio. Banco Iberia. Bueno, The Blackwater Fever se llama. Pucha. Se llama esta banda, que es un trío, que en realidad empezó como un dúo. Tantas historias han empezado así. Arrancado en 2006, como si fueran los White Stripes australianos. El cantante y guitarrista Shane Hicks y el baterista Andrew Walter empezaron a tocar, sacaron un disco. En 2010 se sumó el Walter Andrés, digamos. Walter Andrés. Se sumó el bajista y tecladista John Shed Walters, que no es el hermano de Andrew. Que no casualmente. No. Tienen nombres, pero no son. Tienen tres discos. El último se llama The Depths y salió hace 15 días. En este último disco hubo un cambio de sonido, metiéndose un poco más a experimentar, con el blues rock, con algo de tintes psicodélicos, y se alejaron un poco de esa crudeza de los primeros dos discos. También, bueno, hay que decir, es el primero formato de trío, venía siendo dúo, así que obviamente el sonido cambió. Algunas de sus canciones fueron bandas sonoras de series de ABC y HBO. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, después te digo por qué no puse el dato. Pero te lo hice a propósito, Leo sabía que te iba a hacer pisar el palito con esto. No, creo que de Filter Tantins es una de las series. ¿De qué? De HBO. ¿De qué? De HBO. De Filter Tantins. Bueno, y publicidades de marcas de ropa, que ahí sí tengo los nombres, que son Benetton y Quicksilver. Quicksilver que sigue existiendo a pesar de todo. Vivan los 90. Benetton también. Sí, bueno, pero Benetton es Benetton. Quicksilver ya es como marca de una época. ¿No? No. Sí, sí, totalmente. En la playa se usa. No. Es como decir, ¿qué usas? Sí. Usar ropa. No, por ejemplo, las tablas de charro. Es como charro para mí. No, los noventas. Qué lindo. Bueno, estos muchachos fueron soportes de Black Keys y de John Spencer. Digamos, parte de las influencias de la banda tienen que ver con estos dos artistas. Y otra gran influencia es el también australiano Nick Cave. Por eso ahí viene la parte en la que mira cómo se conecta todo. Amo total. Hace poco le preguntaban a Shane Hicks, el cantante, sobre Nick Cave. Le dijeron, ¿lo conoces? No, pero para mí es el maestro. Total, chicos. Me encantaría conocerlo. Aunque por otro lado, no sé cómo reaccionaría. Todo esto dijo el muchacho. Dice el muchacho. Claro. Probablemente me dé un colapso nervioso. Epa. O algo tipo como lo de El Mundo Según Wayne. No sé si se recuerdan cuando vino Alice Cooper. Sí, sí. Le empiezan a hacer loas. Alabanzas. Sí, como que no nos mereces. A no él ya subía hermoso. Así que, bueno, moriría por ser una... Dice al final, moriría por ser una mosca en la pared del estudio en una sesión de grabación de los Bad Seeds. ¿Cuántos quisieran ser una mosca? Todos. No sé si sobrevolar, todos. Ser una de esas maracas que toca Wallis. Yo no quiero ser una maraca de Wallis. The Depths tiene 14 canciones y elegí una que se llama Don't Fuck With Joe, para que escuchemos y para que veamos de qué va de Blackwater Fever. Y bueno, a continuación ya nos meteremos en la segunda parte del programa. Quizás escucharemos un tema luego de qué ese. Solemne. Quizás volveré para presentarles el tema, quizás no, veremos. Pero bueno, mientras tanto vamos a escuchar a The Blackwater Fever con Don't Mess Fuck With Joe. He's run this town since time begun, like a barrel to the head from a loaded gun. He ain't your friend and he ain't your foe. Take heed now, don't fuck with Joe. Takes his hammer, takes a stone, like a moth to the flame. He will creep and crawl to the light in the valley where you call it home. Break down your door while you're sleeping sound. Takes his cleaver, cuts your throat, a cold hearted killer in a dark black coat. sure you don't fuck with Joe. Well, there once was a trucker by the name of Clyde, ran a little moonshine on the side. He knew damn well who owned the liquor store. No one told him who wrote the law. Found tied to a sleeper on the railroad track. Was a midnight train that broke his back. Ain't a way to die, but then he should have known that he dug his grave when he fucked with Joe. Cíclope Radio. To the beat, oh, high on tea. Cíclope Radio. Terrific, terrific. Boy, if I had the dough, I'd take you all back to the state with me. I can see all the lights, the Macombo, the Store Club, the Automats, Bob Warren, that's five cucarachas. How about it, baby? You'll knock them dead, especially in the Automats. Oh, I love to go with you, Roberto, but... Desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio, 18:07 minutos, entrando nosotros en nuestra segunda hora del programa. Recuerden que los acompañamos en vivo hasta las 19. Todavía la tarde aguanta, sigue sin llover, aunque la humedad sube. Pero lo más importante de la tarde es lo que acaba... No, mentira, todavía no. Lo que está a punto de presentar el señor Leo Ross. La verdad que cuánta gente en la mesa, es un placer esto. Hoy más que nunca. Bueno, estamos con los amigos... Es un cometillo, es un hervidero. Estamos con los amigos de Glauber, que cumplieron su promesa la semana pasada, vinieron al balcón de una manera hipotética, de alguna manera, y hoy están sentados acá. Buenas tardes, Glauber. Buenas tardes. Podemos decir que Glauber cumple. Glauber cumple, exactamente. Sí, sí, sí. Por escalera dignifica. Ahí va, me gusta el eslogan. Bueno, el que habla es el amigo, el Pola de la People. El Pola de la People, así me conocen en el mundo de Twitter. Exactamente, sí. Vamos con la presentación cada uno así. Vamos con la presentación, bueno, yo soy el Pola, Jorge Ignacio Huarte, guitarra y voz. Yo soy Emiliano García, hago batería. Y yo soy Dani Jocama, bajista y nada. 25 años. Ya obviamente tenía soltero, tenía casado, claro. Tocar el bajo es bastante. Empleado. Ya. Empleado público. Empleado. No, empleado enero. Ah, está bien. Y qué lindo para el día de trabajador, ¿no? Feliz día de trabajador para todos. Para todos. Así que bueno, y empezaron en 2012, ¿no? A tocar. Exacto, el año pasado. El año pasado. Y a tocar con Glauber. Con Glauber, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Nosotros venimos haciendo música hace bastante ya. Y bueno, sacaron un EP que es Las Batallas de los Días, ¿no? Exactamente. Bien, ¿y esas canciones de dónde salen? ¿Cómo surgen? Bueno, Las Batallas de los Días son cuatro canciones que vengo tocando desde el 2008, cuando yo empecé mi proyecto solista, que en ese momento se titulaba Soy de Plush. En un momento quise hacer un cambio, me cansé un poco del asunto de tanto acústico, tanta soledad, digamos, hasta que dije, bueno, quiero llevar esas canciones a un panorama eléctrico, digamos, y me junté con los muchachos que me acompañan acá en la mesa, más Martín Vecchio, lo queremos nombrar, que es nuestro guitarrista que está en viaje en este momento. Ah, bien. Está. Está haciendo patria, sí. Digo, por ahí de la semana pasada esta quedaron tres, esas cosas pasan. No. Cambio de formación urgente, no, tremendo. Mantiene la titularidad. Entonces, nada, bueno, surgió la idea de acompañar estas canciones con una banda, hasta que después nos dimos cuenta que un poco se alejaba de la idea de banda, de acompañamiento del proyecto, y decidimos ser una banda desde cero prácticamente. ¿Y ya están componiendo algo todos juntos o cómo venimos con eso? Estamos en proceso. Están viendo si lo hacen. Claro, pero imagino que va a ser complejo venir cada uno con su propia mochila, sus propias bandas y encontrarse... Es que ese es el tema realmente, porque es como que no es que todos escuchamos lo mismo, ¿viste? Por suerte, yo por ejemplo con Emi, con el baterista... A mí lo conozco desde hace ya como, no sé, 8 años más o menos. Más o menos. Y ya más o menos como que lo conozco de memoria. Nos conocemos y va, pero con los demás el tema es que el Pola, por ejemplo, que toca la guitarra, es baterista en realidad. Martín que es el guitarrista, es bajista en realidad. Es una banda de guitarristas, de bajistas y bateristas. Claro. Pongo que sean súper instrumentistas, no me sale la palabra. Pueden hacer rotación en vivo. Claro, pero chicos, es muy loco que sean todos bajistas y bateristas. Es muy bueno. Claro, o sea. Es una especie de travestismo musical, digamos. Es. Claro. Me encanta. Es muy buena esa definición. Travestismo musical, claro. O va sea, para la gacetilla, chicos. De movida, nosotros somos bajistas y bateristas. O sea, yo soy baterista. Toco desde los 15, 16 años batería. después por cuestiones de la vida fui ampliando el espectro musical y de instrumento también, así que de repente me vi tocando la guitarra. ¿Por qué no? Claro, o sea, quise ser Dave Grohl, así que... pero bueno, es un poco lo que decía Dani, ellos ya se conocen hace un tiempo tocando, han compartido banda previamente. Hemos tocado nosotros también en distintos proyectos, siempre mezclados, hasta que por fin el año pasado dijimos, bueno, es un buen momento para armar una banda nuestra y ver qué pasa. Como los Power Rangers, ¿viste? En el momento se arma el Dinosaur. Claro, el Dinosaur. Tenía que llegar. A pleno. O sea, este año tendríamos composiciones nuevas de los sí. Power Rangers. Eso encanta. Es la idea, sí. De a poco empezar a trabajar en un material propio de la banda. Buenísimo. Sí. ¿Y están haciendo vivos en estos días? ¿Cómo vienen con eso? No, es como que... ¿Cómo explicarlo? Y estamos un poco parados por la cuestión de que, bueno, nos agarró el principio de año de vacaciones, de viaje algunos. Siempre como los primeros tres meses del año son como complicados porque siempre te falta alguno. Entonces, bueno, por ejemplo Martín. Ahora está faltando Martín, por ejemplo. Martín. Que incluso falta en este momento. Incluso falta en este momento. Claro, entonces se nos prolongó un poco más, así que retomaremos la actividad ni bien vuelva Martín. Y a partir de ahí ya empezaremos a proyectar los próximos vivos. Sí. Bueno, Glauber Fest. Y hablando de Glauber, Roy J es un teórico, un psicoanalista americano. Johann Rudolf es un alemán, un alquimista o un bioquímico vendría a ser. ¿Por qué Glauber? Estos dos son dos posibilidades que les abro. Díganme ustedes si son o no son. ¿Por qué Glauber? No quería decir por qué Glauber para no caer en la... ¿Por qué Glauber? Glauber viene de Glauber Rocha, que es un cineasta brasilero. Ahí va. Fue ícono de lo que se conoció como el cinema novo. En su momento surgió una primera fecha que ya hace un año que tuvimos que salir a la cancha y no teníamos nombre. Y yo por ese entonces estaba trabajando la tesis de mi carrera. Yo estudié diseño de imagen y sonido y estaba muy metido con el tema de Glauber, porque era el tema de mi tesis. Entonces dije, bueno, lo propuse. Y sí, dos más cuatro. Claro, sí, o sea, porque además Glauber es como que no te termina de posicionar en ningún lado, ¿entendés? O sea, puede ser... No, absolutamente, además es un nombre que puede ser un nombre, justamente. Claro, no te suena banda rolinga o... No. Si nos llamamos, no sé, los chicos de las vías, claro, sí, rolinga. La poderosa. Claro. No sé. Y no nos preguntás por qué nos llamamos así. Claro. Es un buen nombre que llama videos, o sea, ahora que sé por qué se llaman Glauber, digo, voy a querer ver los videos. Ah, está, bueno. O sea, no les quiero poner nada de presión encima, pero... No, está muy bien. Esperemos que haya algún tipo de influencia de Glauber divina en el formato audiovisual. Sí, sí. Sí, lástima que nos va a poder él dirigir. No, es una lástima, pero no, bueno. Sería maravilloso. Pero para algo está acá el diseñador de bueno, imagen. Le decimos, falleció en el 81, así que nada, está sí. Difícil. Bueno, y otra cosa que yo habíamos destacado la semana pasada en el balcón era que no renegaban de ciertas influencias o ciertas cosas que le gustan a ustedes. Y eso me parece que es muy valedero, porque la escena emergente está llena de bandas que, no es por criticar, pero escuchan por ahí o dicen que escuchan bandas que no escuchan la mayoría de la gente. Y ustedes de repente se hacen cargo de que les gustan los Redondos, por ejemplo. En tu bio dice Fundamentalista Redondo. Fundamentalista, sí, fuerte. El Fundamentalista Redondo de la banda soy yo. Exactamente. Bueno, pero seguramente ustedes también tendrán sus bandas. No. Pero es como que no tenemos... no decimos que nos gustan bandas que son desconocidas. Claro, eso es lo que voy. Está muy bien. Está bien, no se hacen lo super cool. Puede bien. Pasar. Como todo. Obvio que puede suceder, ahora con YouTube, pero a veces... descubrís todo, pero sí. Yo soy fanático de Arnedo y... No de videos, de Arnedo. Claro, me encantó sí, esa. No puede. Claro, sí, no. Digo... Más allá de que cada uno tiene sus caballitos de batalla, compartimos, tenemos bandas en común, tenemos influencias en común. A todos nos gusta también mucho Pez, por ejemplo. Claro. Divididos creo que es una banda que también nos toca a todos muy de cerca. A Martín también. Hablo por Martín, que está en Misiones en este momento. Le mandamos un abrazo a Martín. Sí, un saludo a Martín. No sé si Martín. Nos está escuchando. Pidió que lo saquemos al aire, pero bueno, no sé qué tan factible será. Así que, como te decía, cada uno tiene sus bandas que realmente lo tocan muy de cerca, pero tenemos como un abanico de bandas en común también. Igual tampoco es que nos encerramos, o sea... No, para nada. Yo cuando lo conocí a Emi, que como en el yo dije, él fue un secundario de colegio técnico, dije, este pibe escucha metal, fija. Y me empezó, y me dijo, no, me gusta Pedro Aznar, me gusta Lenny Kravitz. Y dije, ¿qué onda este chavo? Te rompió todos los estereotipos, claro, de los niños. Y congeniamos, viste, cómo es. Y eso está buenísimo. Y además que se trasluce mucho en la música. No hay una música, o sea, son cuatro temas, pero en esos cuatro temas tienen un sonido muy, muy propio. Eso está buenísimo, lograrlo en la primera grabación que tienen. O sea, es un sonido particular, no es un sonido repetición de... No, tal cual. Además, lo loco es que esos cuatro temas ya estaban compuestos. O sea, yo ya los venía tocando en guitarra, por lo menos. Y como tocarlos en banda fue otro universo totalmente distinto. O sea, incluso escapó a la idea que yo tenía, o me sorprendió totalmente. Creo que los cuatro quedamos muy sorprendidos del sonido que se logró, y quedamos muy satisfechos también de cómo se complementaba la banda, de cómo de a poco íbamos encontrando cada uno su lugar, y a partir de ahí el sonido que íbamos a empezar a fundar como banda nueva, como el sonido que necesita Glauber. Buenísimo. Wow. Che, nos metemos a escuchar un temita, ¿les parece? ¿Tienen Dale. Ganas de tocar con algo? Dale. O sea, sí, sí. ¿Por dónde empezarían? Vayan contando la historia del primer tema que van a tocar. Mira, te agarro sorprendido. Como que todavía no saben. Banco que deliberen en vivo, chicos, igual, ¿eh? Así que si quieren ir eligiendo el tema. Yo digo track 3, pero no grabado, el que ustedes quieran. Ahí están acomodándose los chicos. Se están acomodando. Para deleitarnos con una pieza, los muchachos de Glauber. Que, esto recordemos, sonaron la semana pasada en el balcón, y lo bueno del balcón es que van viendo bandas en vivo. No te quiero meter más presión, Leo, querido, sí. Leo Ross. Yo ya dije que la semana que viene vamos a tener a una banda australia. Australiana, sí. Si no, yo iba hasta Brisbane para hacer el móvil, ya me ofrecí. Sí, sí, creo que te voy a llevar... Vamos, anda chequeándome la data de Iberia, que están por... Yo quiero los vuelos directos. Vuelos directos a Iberia. El disco que tienen, el EP que tienen los chicos, fue producido por un gran productor que es Frambu Marafiotti. Que un abrazo. También, un abrazo. Hijo de Mochín y hijo de María Grania. ¿En serio? ¡Qué groso! ¡Qué buena genética tiene ese muchacho! Nela habla desde el fondo, desde sacando allá fotos y con la beba UPA. Así que hay que decir que, ahora... que es un... Marafiotti es uno de los, para mí, uno de los productores que se está viniendo con todo. De hecho, labura con Jauría, con un montón de bandas, lo hablábamos la semana pasada. Así que buenísimo que la pegaron, loco, la pegaron con este productor. Uno nos dio una mano gigante con lo que fue la producción y la grabación del EP, así que... Sí, se prestó, vino a los ensayos, dijo, esto estaría bueno que lo hagamos así. Nos dio una mano gigante en algunos arreglos, en melodías, o sea, nos vino bárbaro la ayuda de Frambu, la verdad. Buenísimo. Un abrazo a Frambu. Ojalá que nos esté escuchando. Ojalá. Bueno, ¿con qué vamos, chicos? Bueno, vamos con un tema que se llama Para Tantas Cosas. Dale. Estamos tan perfectamente solos. Sincronicemos nuestras sombras con el sol. En el mundo somos todos una antena que transmite soledad que compartir. No existe una única única forma de seguirte. Mis letras como camaleones de tu piel. Y entre tanto aire muerto y respirado, no sonreirás feliz. Yo sé que sí. Yo sé que sería escribiendo esta canción, no. Y si tuviera algún lugar donde llegar, serías vos, serías vos. Serías vos. Oh, puede ser gran día. Hoy puede ser un gran día para tantas cosas, para tantas cosas, para tantas cosas. ¡Hey! ¡Muy bueno! Gran tema, chicos, para hacer el primer tema que hacemos al aire en Cíclope Radio en Primera Brava Escalera. Sonó increíble. ¿Sonó bien? Sí, sonó muy bien. La platea femenina debe estar, te digo. Hay una platea femenina, ¿verdad? Mi tatarabuela que me está. No, se hagan los humildes, chicos. Si lo dice Clara, por algo lo dice. Clara sabe. Clara sabe. Sí, Clara sí, sabe. Sí, debe saber, Clara. No sé ustedes, pero yo quizás estoy para escuchar otro temita. No sé cómo. Si estamos de acuerdo todos en la mesa. Sí, no sé si los muchachos. Podemos hacer los mate. El corte. ¿En el living también? Dale, dale. Perdón, claro, aclaramos. Mientras estamos en el balcón, los chicos de Glauber están en el balcón tocando sus bonitas canciones. La tenemos allá en el living, a Marianela. A lo lejos, acunando a la niña. A la niña que maravillosamente no llora porque escucha linda música, entonces no llora. Así que si les parece, nos metemos en el segundo tema. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Pensalo. Sí, vamos con el que decidimos que fuera corte de difusión de este primer EP. Que tiene un videito cortito que es un video promo en realidad, ¿no? Sí, es un video promo. Ya tendrá un video, suponemos. Todo esto que hoy hago se llama. Buenísimo. ¿Y quién les dirigió el video? ¿O están en eso? No. El video promo que hicimos. ¿Cómo se llama para presentar el disco? Exactamente. En vivo. Ah, buenísimo. Pero si hacemos algo a futuro, calculo que, no sé, obviamente lo idearemos entre nosotros. Idea, en realidad. Tenemos ideas, pero, no sé, Martín también está muy metido en lo que es la rama cinematográfica, así que capaz lo hacemos entre los dos, no sé. Está buscando locaciones en Misiones ahora. Creo que está buscando locaciones para este tema. Con Gael García, ¿no? Particularmente. Bueno, ahí vamos con Glauber y la segunda cancioncilla. Estás habitando con gente con la que no quieres estar. Estos meses pasarán. Cuánto miedo guarda el tiempo y cuántos días tarda en transformarse tu dolor en una hermosa fuerte flor, como esta espera que alguien nos tiró del cielo para ver si ya nos hemos salvado. No, no, no, no, no, no, salvado. Las calles un mar de gente, todo el mundo la ansiedad. Tres o cuatro vidas más, es lo que te pido que me esperes para ver si puedo transformar a tu dolor en una hermosa y fuerte flor, como esta espera que alguien nos tiró del cielo para ver si ya nos hemos salvado del barco que perdió su rumbo cuando encontró un nuevo mapa en las estrellas de mi barrio, para que por fin en medio de esta libertad tan nueva pueda yo decir que todo esto que hoy hago, lo hago por vos. Sí, lo hago por vos. Me encantó, chicos. Quisiera que se quedaran tocando toda la tarde, pero estamos un toque cortitos. Muchas de gracias. Tiempo. Mil gracias por venir, estuvo buenísimo. La verdad que tener un balcón así es un placer, ¿eh? Es un orgullo y es un honor. Muchas gracias, nos sentimos muy cómodos tocando, no sé, hace bastante que no nos juntamos a tocar. logramos la reunión de Glauber. No nos olvidemos de Martín. De por medio, sí. Martín igual a la distancia. Martín está buscando sus locaciones, está bien. Está bien, está laburando para Glauber. Exactamente. Está bien. Porque todos somos Glauber. Todos somos Glauber. Uno es Glauber y todos somos Glauber. Eso. Acá nos estamos haciendo señas de fondo. Si quieren. Si metemos uno más. Uno más. Ensayo en vivo, micrófonos, chicos, vamos. ¿Quieren bienvenidos? Sí. Bienvenidos, ¿no? Que es el tema que sonó la semana pasada. Claro, acá. Es el tema Bombas Negras. Que lo fue el tema de presentación. En lo particular, quería aprovechar este momentico, me gusta mucho decir momentico, para decir que a mí me ha gustado mucho el tema que sonó recién, cuando lo escuché en el EP, ese que más me había gustado. Pero igual había algo de Bienvenidos al Centro de la Tierra que me parece que tiene que ver con el pulso eléctrico que también me gustaba mostrar de la banda. Entonces por ahí por eso también decidimos poner ese tema. Pero la verdad que... está muy buena la pulsión y al final volvieron a ser acústicos. De alguna manera, las canciones vuelven a ser acústicas. Sí. No, nunca se abandona eso. Exactamente. Nada se pierde. Todo se transforma. Como diría Jorge. Exactamente. Bueno, ¿estamos? Estamos. No sé si está escuchando bien. ¿Sale más o menos? Sí, no sabes, sale perfecto, escucha. Chicos. Re bien. Espectacular. Bombas Negras. Bueno, vamos con Bienvenidos. fiesta, señores, ¿eh? Qué lujo hacer radio de esta forma, chicos, ¿eh? Me encanta. Hermoso. Así que, bueno, muchas gracias, Dani, Emiliano, Jorge. Hermoso momento hemos pasado. Nosotros también. Así se que... escuchó el bombo porque me saqué el catarro, pero loco, no sé si... se escuchó el bombo. Hicieron percusión con el cuerpo los chicos, no sé si se escuchaba. Pero... Sí, lo vimos. Es lo que quería aclarar, que ahí los muchachos estaban haciendo con su propio cuerpo de percusión y sonó hermoso. La verdad que sí. Bueno. No sé cómo hiciste la parte de las bolitas que sonaban, pero con tu cuerpo. Bueno, es hombre, no sé. Lógico, ¿no? Quizás te estabas moviendo demasiado. Bueno, chicos, no, en serio, muchas gracias por venir. Esto es Glauber. Todos somos Glauber y bueno, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Y nosotros vamos a escuchar un temita, vamos a escuchar a Supergrass con All Right y luego seguimos con lo que queda de Primero por Escalera. Cíclope Radio. Qué momento epifánico que vamos a vivir aquí en... Epifánico, vamos a la palabra. En Primero por Escalera. Y quienes tienen a su cargo ahora levantar este programa después de estar allá arriba... De mantener en la cima de oyentes y de tipo y ritmo, son las dos niñas que van a hablar ahora. Es difícil mantener el ritmo, pero para eso los invito a tomarnos unos tragos, unos hielitos, un old fashion, no Campari porque en la época no se estilaba el Campari, pero sí un bonito old fashion rico, prenderse un cigarrito, que vamos a hablar de Mad Men, que es la cortina que está sonando de fondo. Hace referencia a una de las series quiebre de los últimos años, si se quiere, siguiendo la línea estética y lingüística de Los Sopranos, que nos presenta siempre unos personajes conflictivos, conflictuados con sus seres, mentirosos, engañan. No sé si Clary está de acuerdo, la línea seria. Yo estoy muy de acuerdo. Primero quiero decir que estoy fascinada con esta columna porque es algo que hacemos semanalmente nosotras por teléfono y sí, ahora lo hacemos y acá. Un micrófono mediante. Es, sí, es muy bueno, perfecto, pero nos sentamos a hablar de series siempre mucho. Sí. Ahora vamos a editar algunos contenidos, no sé si son sí, para el aire. Todos. No. Vamos a hablar solo de la serie. Estoy de acuerdo con lo que decís de los personajes. Estuve viendo estos últimos días la sexta temporada que se estrenó hace menos de un mes. Va por el quinto capítulo, por allá, por las Américas. Y lo que me llama mucho la atención es que cada vez se muestra más la frustración de los personajes masculinos. Contemos un poco de qué va la serie. A ver, la serie va en los 50s, al comienzo, 60s después, de publicistas en Nueva York. Son familias muy tradicionales, muy conservadoras. Perdón. Que siguen viviendo en el sueño norteamericano que se vivía después de la Segunda Guerra Mundial, donde los valores de la familia eran como quizás lo más importante. Y tienen viven como en un mundo de farsa. Si bien son publicistas y se encargan de vendernos productos en esta nueva cultura del consumo masivo que estaba viviendo, ellos luchan por mantener en vivo ese sueño norteamericano, a la par que la contracultura de los 60 va avanzando sobre la vía norteamericana. Y a la par de que ni ellos se lo creen, están muy, muy metidos en ese cuadrado de tener la familia perfecta, el trabajo perfecto, el traje siempre planchado, los hijos que sean la parejita, y a su vez van haciendo todo para ir arruinando cada una de las cosas buenas, entre comillas, que tienen por el llamado sueño americano. Y el que encarna eso quizás es Don Draper, el bonito Don Draper. El personaje principal, digamos, de la serie, que claro, es el tipo es una mentira caminante, pero tiene todo su a la par que tiene su familia, es un Don Juan Bon Vivant, con un pasado bastante oscuro en cuanto a su historia personal. No queremos tirar spoilers ni nada, pero el flaco reinventa su identidad en un punto, consigue hacerse una carrera profesional como publicista y ese pasado que trató de ocultar lo acecha todo el tiempo, y se va viendo el avance de las temporadas como ese querer conciliar su pasado con su presente le va consumiendo la existencia, básicamente. Claro, lo va frustrando también en ese aspecto y en algún momento estamos todos esperando a que le explote y que el tipo pueda liberarse de eso porque como que con el tiempo va siendo cada vez más tenso lo que le pasa cuando recuerda su pasado o cuando algo lo remite a lo que él era antes de esta nueva identidad que se creó. Que parece un superhéroe que se crea. No. El tipo agarró y dijo, bueno, no me llamo más Juan Pérez, me llamo Don Draper. Me llamo Don Draper, gano minas todo el tiempo, soy un genio de la publicidad. Tomo, así sean las 11 de la mañana, y puedo seguir en mi reunión con los accionistas de la empresa. Muy rockerito, de alguna manera. Sí, para la época bastante. Sí. Pero me parece que igual lo que muestra la serie es que los personajes masculinos van todos para ese lado. Van para el lado de tengo mi familia perfecta, pero además soy un chanta por otro lado. Mi trabajo perfecto, pero no le pongo tantas ganas. Mi traje planchado, pero me lo saco en cuanto puedo. Es muy gracioso como todos en la compañía de Sterling Cooper, que son los publicistas, tienen sus casas, casi todos viven a las afueras de Nueva York, que es donde se vivía ese sueño norteamericano de la familia perfecta, pero comienzan a alquilarse departamentos en Manhattan para poder hacer sus chanchullos más cerca y más cómodos. Claro, como si acá la familia vive en Pilar, pero el padre tiene un departamento en Belgrano. Ah, no pasa eso, ¿no? Ni en pedo. ¿Acá? Sí. Con los que están los alquileres no creo, Nela. La verdad no sé. Hay casos que se hicieron públicos. Hay pisitos. Debe haber, yo no conozco a nadie. Debe haber algunos casos. Y esa construcción de la mentira tiene mucho que ver con el mundo de Mad Men, que además tiene otros ejes que son muy claros, que es el estilo. Son muy fieles a los 60 en cuanto a la estética del vestuario de las mujeres, de los contenidos que se hablan. Mientras la serie transcurre estos 6 años, de trasfondo se ve los coletazos de la guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy. En esta sexta temporada vamos a ver qué pasa con la muerte de Martin Luther King y con la relación que esto tiene con las secretarias, que algunas de ellas son negras en la empresa, y el tema racial está muy presente en la serie. Está muy presente el tema racial y el machismo, digamos, la discriminación machista a la mujer constante, pero de la boca para afuera, porque uno ve un poco más allá y son las mujeres las que realmente ahí dominan y ponen el límite en donde es. Y sí, la tenemos a Christina Hendricks, que de por sí es una bomba, la mujer es una colorada increíble, grandota, que no iba con los cánones de belleza de los 60, y le ponen unos vestiditos ajustados divinos que todas querríamos usar. Todas queremos esos vestidos. Y ella empezó siendo secretaria en la serie y poco a poco empieza a escalar posiciones y llega a ser accionista, gran spoiler, pero llega a ser accionista. Y ahí vemos cómo las mujeres empiezan a ganar terreno en ese mundo 100% machista de Manhattan, y empiezan a ganarse su espacio a base de golpes y de tener que en algunos casos ceder un poquito. Y se ve mucho cómo también dependen de ella, por ejemplo, en la agencia, o cómo los maridos dependen de sus mujeres en las casas. Y ojo, igual hacen todo para arruinar lo que tengan con su mujer o en la agencia, pero así todo necesitan constantemente o de la aprobación o del abrazo o del que le pongan el límite o lo que sea. Y Clary, ¿por qué hay que ver sí o sí Mad Men? Yo particularmente por Roger Sterling, pero puede haber un montón de otros. Contanos quién es Roger Sterling para los muchachos. Es el socio de Don Draper y lo bancamos mucho. Es un personaje maravilloso que está entrando en decadencia. Se divorcia, se casa, se enamora, se deja, es un Don Juan, pero de casi 60, con el pelo todo blanco y muy buen estado, digamos. Muy buen estado. Lo queremos un montón. ¿Y por qué se llama Mad Men? Como hombres locos. No, porque tiene que ver con Madison Avenue, que era la avenida en Manhattan, en Nueva York, ¿no? Donde estaban todas las agencias de publicidad más grandes de la época. Ok, entonces es como hombres de Madison Avenue. Claro, claro. Acá puede haber sido Madero Men también. Totalmente. No. Madero Men. Ah, también sí. Se puede usar, es verdad. Pero nos quedamos claramente con los muchachos de Mad Men, sus tragos, sus cigarros. Sí. Y además se las recomiendo porque tiene un lenguaje y una estética distinta a otras series. Su paso es un poco más lento y eso tiene que ver con los 60 en Estados Unidos. Y lo bueno de ese tipo de lenguaje para una serie es que realmente llegas a conocer a los personajes y empiezas a como comprender o a dilucidar sus contradicciones y te sentís identificado. Está bueno que los personajes no sean buenos o malos. ¿Con quién te sentís identificada vos en Mad Men? Upa, tiró psicoanálisis. ¿Sabes con quién me siento identificada? Con Elizabeth Moss. Con Peggy. ¿Con Peggy? Con Peggy. Yo soy Peggy. Yo quiero ser Betty Draper. No, Betty Draper, digámoslo, es la madre de los niñitos. Es la primer mujer de... Sí, pero vos viste, está divina y tiene en una mano el escobillón y en la otra el cigarrillo. Yo soy igual. Yo hago lo mismo. Me muero. Yo cocino con el fernet acá y el pucho en la mano. Me encanta. Así. Pero bueno, muchachos, saben, si quieren ver Mad Men, está por la sexta temporada en Estados Unidos. Acá la de HBO, allá es una serie cabecera de AMC, que es una de las cadenas que están mostrando estas nuevas series, si se quiere, como Breaking Bad, que tienen los personajes, como bien les decía, que no son ni buenos ni malos, sino que son súper conflictuados y hacen las cosas que les tocan hacer. Está bueno que los yankees rompan un poco esta estructura de bueno, malo, ¿no? Porque marcó, qué sé yo, los últimos 50 años la producción de ellos. Algo que se replica acá en un montón de novelas por ahí, Sebastián Ortega juega mucho con eso, obviamente vemos de dónde lo saca, de que los personajes no terminan de ser ni buenos ni malos, ¿no? Son lo que son. Es que es más realista, me parece bien eso. Sí, absolutamente. Es más fácil identificarse también. Y además hace a un relato más atractivo, que sea real y que basta de la fantasía de Disney, donde tenemos el bien y el mal. Esto no es Los Señores de los Anillos. El bien y el mal definen por penal, bien decía Moyo. Así que hablando de Moyo, si les parece. Espectacular, la verdad, la columna del día de hoy. Un espectáculo. ¿Cuántas temporadas lleva Malden? Arrancó la sexta el 6 de abril. Tuvieron casi un año y medio sin series a fin del 2011 porque tenían un conflicto entre los guionistas y el sindicato y cómo ellos querían rumbear la serie y para dónde quería ir el canal. Y estuvimos todos en vilo como 500 días sin saber qué pasaba con Mad Men. Así que ya van 8 años de entre preproducción y aire y demás, pero solo son 6 temporadas. Una bocha. Sí. Una bocha. Aguante Mad Men. Bueno, chicuelos, si les parece, vamos a escuchar un poquitito de musiquita. No, vamos a escuchar directamente a ver qué hacemos el fin de semana. Ah, me parece muy bien, porque estaba como ansioso por escuchar también las salidas. Estamos apremiados por el tiempo y hoy, chicos, es primero de mayo y nosotros nos tocó trabajar. Ya vimos que los músicos de Glover también vinieron a darnos una mano. Eso quiere decir que los músicos también trabajan el día de hoy, no estamos solos. ¿Trabajan? Ah, sigue la polémica. Sigue la polémica. No, ¿nosotros trabajamos? Los chicos trabajan, siguen sentados en nuestro living y dicen que trabajan. Están trabajando ahora. Están trabajando. Bueno, hoy, primero de mayo, en Ultra van a festejar el Día del Trabajador con el Buenos Aires Calling. ¿En Ultra? Bueno, ahí trabajan. Trabajan. En la dirección, chicos, San Martín 678, dirección kirchnerista como pocas. Sí. Están en su noveno año. Es perfecta esa, que muden. Primero fue allá. Ultra y después fue 678. Sí, pero Ultra estaba en otro lugar primero. Estaba en el sótano de Unión y Benevolenza. En Mitre. Sí, no, en Sarmiento. En Perón. En Perón. Las Pop Bonit- City. Las Pop City. Qué por lindo el amor piso de Dios. El de Pop City. Bueno, hoy qué tocan oscuridad en Ultra. Tenemos a los Barenboim Manzanitas y Casanova Rock Band, para el deleite de todos los garalleros que tenemos en nuestro público. Y hoy y mañana, el primero y el 2 de mayo, Divididos va a estar tocando en La Trastienda a las 21. Lo de Ultra, chicos, empieza a las 20, así que apúrense, terminan de escuchar el programa. 30 pesos y se van para allá. Y el viernes 3 de mayo tenemos algo que no sé si es del todo interesante, pero valdría la pena ir a ver, que es el primer festival de Argentina, Country Music Fest. Opa. Sí, la batalla cultural la perdimos y ahora tenemos bandas que hacen country en nuestro propio país. Van a estar si hacen rock and roll y hacen garage, ¿por qué no pueden hacer country? No. Si Pardini organiza festivales de música celta, chicos, cualquier cosa puede suceder. Tocan con botas, tejanas y gorritos. Van a ¿y estar... hay baile? Porque si hay baile así de los que se ponen todos abajo, capaz que voy. En creo... Japón es un boom el tango, qué sé yo, chicos. Creo que baile no hay. Pero ganamos la batalla cultural en Japón. ¡Aupa! Muy bien por nosotros. Pero bueno, si se animan, chicos, a la música country, vayan mañana a San Telmo, esto es en el Samsung Studio, 5 de julio, 444 en el pasaje. No recuerdo. Tenemos a Baiano, chicos. Tenemos quejamos, a Baiano dando vueltas por el mundo. Un hombre que se hizo famoso haciendo joya y haciéndose el mulato. Dejémonos de hinchar. El mulato de colegiales, ¿de dónde? Bueno, pero si quieren algo más nacional y popular, sí, tengo la opción, chicos. Este sábado no 4 sé de mayo, si quiero. ¿No querés? No. Pero sé, capaz nada. Esto te interesa. A ver. Sábado 4 de mayo, a las 10 de la noche, la Orquesta Típica Catalina Sur vuelve al Galpón de Catalinas. Esto es en La Boca, Benito Pérez Galdós al 93. El creador, el autor de Marianela. Dato al margen, no estaba al tanto. ¿Marianela? El clásico, un libro clásico, chicos, sos licenciado. Vos Alejandro. Te llamás Alejandro por Lerner. Nos faltaba la aclaración del día, chicos. Gracias, Marcha. Nota al pie. Gracias por la nota al pie. Los chicos de la Orquesta Típica Catalina Sur van a hacer su espectáculo que combina teatro, candombe, música balcánica, rancheras, música clásica, música electrofunk. Música balcánica, súper, súper de acá, ¿no? Súper knack and pop. Pero es una combinación, Nela. Hoy tenemos muchas combinaciones. Nela está polemiquísima. Soy madre. Te traigo culpa, te traigo polémica, te traigo sentimientos encontrados. Dejala cerrar, por Dios, te lo pido. Entonces, sábado 4 de mayo, 10 de la noche, 50 pesos. Hay como 30 y pico de músicos en escena haciendo estas combinaciones de música diversa y colectiva. Yo creo que voy a ir el sábado a este lugar. Está bueno. Quien no va a ir es... Marianela. No, está buena, claro. Es re divertida. No me tiren que después me viene a buscar a mí. Recuerdo la semana pasada que fui agredida por uno de los conductores de esta mesa porque medio que bardé a Tonolec, que creo que te encantan. No me encanta Tonolec, sí. Bueno, tocan mañana con Diego pero Frenzel. Ya te la cobraste diciendo que mi nombre deviene de Alejandro Lerner. Pero no sé para qué lo aclaras. Que no lo habíamos dicho, pero está perfecto que lo pero digas al aire. Lo dije al pie bajito y pasó así por lo bajo, vos lo levantaste. Vos lo levantás, lo mi madre puso Alejandro por Alejandro Lerner. Perfecto. Vamos a llamar Alicia a tu mamá. Alicia tiene la espalda tatuada todo pulmón. Ah. Entre pulmón y pulmón dice todo a pulmón. Me muero. Que cante Leo, que es el fanático. No. Quiero que Leo está ansioso porque termine la agenda, que termine marcha. Termino con el Niceto, van a estar Diego Frenkel, los muchachos de Tonolec, que van a estar haciendo su electro nativo en formato power. Hay una power chica trio también de Tonolec, ¿o no? Sí, es Charo, creo que se llama la cantante de Charo, Tonolec. Sí. Y van a hacer, primero toca Diego Frenkel, después Tonolec y después hacen una presentación en vivo. Oh, así vivo. Que ahí tenés una buena opción. Sale 80 pesos la entrada, es el viernes en Niceto, esto es Niceto Vega 5510. Y el 3 y 4 de mayo, Ataque 77 sigue haciendo acústico con Pinta en el Ateneo, ¿no? Sí. Oh, sí, lo vi. Mira, compiten vos con los Glover en su acústico, pero a nosotros nos gustan más los chicos que vinieron a tocar. Absolutamente. Y después una opción para quedarse el viernes en casa, pueden ver una película que les recomiendo de todo corazón, que es Lars y la chica real. Lo tenemos al bonito de Ryan Gosling, sí, haciendo un chico conflictuado que se termina enamorando de una muñeca inflable a la que le da personalidad, la convierte en su novia de carne y hueso, así sea de plástico la niña, la lleva por todo el pueblo. La chica comienza a trabajar, la chica de plástico comienza a trabajar y es una comedia suave, un toque melancólica, pero es hermosa ver cómo este chico se enamora primero de una mujer de plástico y cómo transita hacia una relación, si se quiere, un poco más normal. No sabemos que es una relación normal, pero hacia ahí va Lars. Así que el viernes a las 21 por ISAT, Lars y la chica real. Bueno, muchachos, nos estamos yendo casi. Pero antes de irnos, tenemos una apostilla. Hoy estoy medio mareado. Tiro cosas y ¡tuc!, me tiro para atrás. Hoy no utilizamos la palabra apostilla, entonces la vamos a utilizar con Clary, que tiene una apostilla de la agenda. Ah, golosa. Sí, el viernes... Como una cereza. El viernes a las 22, puntual en el Zaguán Sur, o conocido también como SAS, en Moreno 2320, están mis amigos de Placard, acompañados con Ave Tierra y Pepper y Parto. Chira. Una opción más para el viernes. Perfecto. Me encantó. Muchachos, nos estamos yendo. Faltan dos minutos. Sí, no lo entendió nadie. Para... Agus se rió conmigo. Bien, me gusta. Faltan dos minutos. Entiende el humor de madre. Todos lo entendimos, pero no nos acaso más madre. Nos despedimos en este quilombete que están escuchando. Ha pasado. Esto es un barro. Ha pasado. ¿Viene Balón de Oro hoy ahora o no? Eso quiere decir. Antes de irnos, quería decir que tampoco viene Balón de Oro. Balón de Oro. Un programón que viene a continuación de este. Va a hablar de Messi, seguro, Balón de Oro. Sí. ¿Viste? Yo te tiro un poco de todo. Quiero saber qué pasa con el Barcelona. Saludos a la gente de Nota al Pie, de Trip Indie, de Big Bad City. Siempre la gente lo aguanta ahí. Son toda gente de la familia de Ciclope Radio. Al amigo de Discos Perfectos, que está siempre tuiteando, dándonos, igual que Doctor Voltaje, dándonos una mano. Y bueno, nada, a toda la gente de Twitter, de Facebook, súmense. Esto ya es una fiesta. Esto es una fiesta. Ha pasado hoy por ahí Clara Sirven, Ellen Suba Escalante, Parcha Galdarelli, Leo, Rosa Alejandro, Giufrida, Daniel Jocama, Emiliano García, Jorge Huarte y obviamente Juliana. Miren toda la gente que pasó hoy por Primero por Escalera, como para que haya sido un programón. ¡Nos vamos! Y como es una fiesta, no pueden faltar ni cigarrillos ni alcohol. Así que nos vamos con Oasis y cigarrillos con alcohol.